El político Bernardino Cano Radil mencionó que el asesinato del fiscal Alberto Nisman ocurrido en la Argentina es un golpe al kirchnerismo, ya que Nisman el día de hoy tenía que presentar declaración y las pruebas por su denuncia hecha contra la presidenta Cristina Fernández. La Argentina es un país que es víctima y prisionera de corporaciones mafiosas, de un modelo de organización social corporativo que no respeta al ciudadano, al individuo, y es mafioso, y donde la violencia es de esas corporaciones. La corporación está instaurada, pero en décadas. Es una sociedad enamorada de la muerte, esas corporaciones. Y esto es algo que realmente va a desestabilizar el mapa político porque es un retorno a crímenes emblemáticos como fue en su momento Aramburo, el hijo de Menem, ¿te acuerdas? Que después se descubrió el encubrimiento hace unos meses. Después de 14 años. Cabezas, ¿te acuerdas? De Abraham. Sí. Por citar los más emblemáticos, pero hay donde aquí se metió la mano en un cabezubí de la gran pistola que es la CIDE, Sistema de Inteligencia del Estado, que tiene sus internas con plata, armas y poder y tecnología. Es gravísimo, te cuento. Yo, por supuesto, desde que me levanté hoy, estoy anonadado, escandalizado, pero no sorprendido, porque es un método que en la Argentina suele suceder cuando las cosas llegan a extremos. Y este es un jaque casi mate al kirchnerismo. Declaraciones del analista político Bernardino Cano Radil. En San Paulo, 4 supuestos ladrones murieron hoy en un tiroteo con la policía brasileña durante un intento de robo a un banco en San Paulo, según fuentes oficiales. Síganos en Twitter, @1650AM. Música galana que vuela a medianoche, vestida de armonía, cual novia de Chopin, se vino a la tranquera del rancho en que ella vive, trayéndole en sus sueños un raro puraje. Músicos muy tristes eran los que cantaban, sentados sobre el tronco de un viejo guayabí. Guaraní eran los versos que del cantar fluía, mientras tristes lloraban las dos maracaí. De Yuruto Pukabu, Tobu Ashere Coven, Derechabo tu pase. En la tranquera del rancho campesino apareció la musa envuelta en su tupoy, sus pies al descubierto dos copos parecían, mientras su boca abrían en dulces bucabú. Hicieron lentas las nobles guitarrinas, las fieles compañeras del bohemio. sobre el tronco los dos la contemplaron, divando la dulzura de su maeror. Y ay tente ni cocheve, balbuceó la musa. La dulce, muchas gracias, peyuja huerecoya. Torpe shemomba. Se moñero, jacambe guape aguapu, ayan yigu arima añe moge. Se lomo pete pete, se landi poca poca, se yujura cañirire, se ya omiu peisei, tenita y surica son bocai, tire andai, sumbe yo coja. Ani berejo, lo que payabe, cañija pete, amo mombre. Ani berejo, Sakendera han en el ñón de yujuro, pamo cocuerere ya si ya tere. Mita y surica son boca y pide anda y chumbe yo coja. Pepojare poba pesa punandi, pesa sarambi, tacuarara po. Paco intere con de yurutie, ande saraki ñe y moacaí. Paco inera senere ya puseiro va para pa bambaraca. Se mandu ante mabe, taita su se moñero. Acambe guape aguapu, ayeti y arima añe mongue. Se lomo pete pete, se nandi poca poca.

fuera y macara se vi. Lori ya ni en bota vi mi castigo y esa pena. Y ante de gente no paja. Paraguay mi napa ve. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Bien, estamos en compañía de Néstor Fleita, él tiene a su cargo la coordinación general del programa. Arturo Garoso en la parte comercial y en la presentación del programa estuvo don Julio César González. Esto es una producción de LM Producciones y presentado por la firma NGO, y en la parte educativa nos acompaña la firma Xololo de don Francisco Rivas. Son exactamente las 4:16 minutos, serenata musical en Amanecer Agropecuario por parte de don Néstor Fleita. He vuelto a mi patria porque ya no puedo resistir la ausencia de mi Mboraigú, que ayer me acunaba con toda ternura, dándome las flores de su culú. Al llegar al puerto, yo quise abrazarla, besarla y decirle, he vuelto mamá. Mas todo fue en vano, porque ni ande yara, a esa veure, chupeo verá. Solo me consuela hoy nuestras costumbres, en toda mi vida, Maronato Pai, la guapa burrera, la bella lojera, y la chiperita, naipollo yajai. De muchos años sin ver al abriego con su inigualable sombrero pirí, y a la campesina con manos de hada bajo la enramada de Ñandutí. Recorrí ciudades muy grandes y lujosas, París, Londres, Roma, ni con mi pipa. Pero no te igualan mi Asunción Florido, y quiera el destino que te haga cuidar. Y aquí entre tus cerros, tus montes, tus ríos, tus verdes praderas llenas de amambá, quiero que la muerte me sorprenda un día cantando guaranías a mi Paraguay. Melodía, mensaje son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré. Canciones llevo a repartir hacia la vida, yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy en tu homenaje, mi Paraguay. Tu melodía, mensaje son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré. Canciones llevo a repartir. Escuchábamos esta hermosa composición de Luis Alberto del Paraná y Carlos Sosa, mi retorno en esta hermosa madrugada con el conjunto de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo.

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. José, te veo un poco preocupado. Lo que pasa es que el 19 de enero empieza la vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Y eso te preocupa? Es que mi vaca Fernanda está preñada y la vacuna le puede hacer mal. No, don José, la vacuna no daña. Al contrario. ¿En serio, Pío? Yo pensaba que podía hacerle mal. Vacunale tranquilo nomás. Che, don José, ¿y hasta cuándo se puede vacunar? Hasta el 27 de febrero. Y el registro se puede hacer hasta el 13 de marzo. Me quedo tranquilo entonces. Nos vemos. Chao. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1 650 AM. Y bien, ayer justamente se había lanzado esta cuestión de la campaña. Oficialmente se lanzó en el día de ayer en la Asociación Rural del Paraguay. Una hermosa reunión, la cual ya vamos a estar comentando. Pero le adelanto algo, el Diario Popular ya está en la calle y nos indica de que hoy vamos a tener un día caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 25 grados y una máxima de 36 grados. En este momento tenemos 27.4 en estudio. Para el día de mañana nos indica de que vamos a tener nuevamente un día cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.730, la compra, la venta está en 4.770, el euro está en 5.200 y la venta está en 5.550. El peso argentino está en 3.40, la venta está en 3.90, el real está en 1.720 y la venta está en 1.800. Novedades que trae el Diario Popular y otras informaciones sumamente interesantes, y les reitero, el Popular ya está en la calle en estos momentos. Bien, le estaba comentando inicialmente de que en el día de ayer se produjo oficialmente la campaña contra la fiebre aftosa. 14 millones de cabezas de ganado vacuno tienen que ser vacunados. Entraron en una, lanzaron una campaña contra la fiebre aftosa con una sugerencia de concienciación, de crear conciencia a través de los medios de prensa con la cuestión de los productores. La muestra está en este spot publicitario, donde es algo diferente de los spots anteriores, donde te llegan a indicar de que el ganado preñado también se puede vacunar. Esta vez se lo mitañan de ella muy, está pretexto, por no hay quien llama a vacunar a ñanerimba. Y uno de los pretextos más utilizado, incluso fomentado por las autoridades en el interior del país, tanto incluso de, valga la redundancia, de las autoridades municipales, que a nivel político solucionan cualquier cosa dentro de su jurisdicción. Mataderos que no cuentan con las condiciones mínimas para faenar. No hay control prácticamente por parte de la SEAN, de la falta de higiene, la falta de cuidado del medio ambiente. La indocumentación de los ganados vacunos es el pan de cada día en gran parte del país. Y lo más, el pretexto principal es justamente la burocracia que hay para la venta a nivel de pequeña escala. Le doy un ejemplo. Si usted quiere vender, usted está radicado en Emboscada, quiere vender un animal, tiene que acercarse a la oficina de Arroyo y Estero para solicitar la guía de traslado de ese animal. Por allí vienen las cosas que representa pérdida de trabajo, pérdida de tiempo. Segundo, le es más fácil a uno vender en negro su animal para evitar la excesiva burocracia de este tema de la venta legal. Por un lado eso. Y por otro lado está la famosa evasión de impuestos. Porque sí o sí se tiene que pagar algunos impuestos. Esa burocracia hace de que un gran porcentaje de aquellos llamados vaca callejón o vaca ruta, también DBM, no sean vacunados. Por un lado. Por otro lado, la brillante oportunidad al abigeo, que animales productos del abigeato sean comercializados fácilmente en estos mataderos que prácticamente son mataderos clandestinos. Reclamé en el día de ayer esta situación. Me dieron unos teléfonos donde la gente puede denunciar esta irregularidad. ¿Por qué? Ustedes aún, yo creo que tendrán en la mente esta situación tan difícil que ha pasado el país a consecuencia de la declaración de que hemos tenido fiebre aftosa dentro de nuestro territorio. Una devaluación hasta del 70% del precio de los animales y un cierre de todas nuestras exportaciones. Y esto significa mucho, mucho, mucho dinero. Los ganaderos son privilegiados, prácticamente no paga impuestos. Yo le pregunto a la gente, así como también se le tira a los ojeros cualquier cantidad de mierda, ¿qué hubiese sido el país si no tuviéramos exportación de carne, exportación de granos? ¿Y cómo el Estado solventaría esta carga tremenda, pesada de super contrataciones de empleados a nivel político y esta pesadísima carreta que el Estado arrastra día a día incluso muchas veces ya no tiene el presupuesto para poder cumplir sus obligaciones en gasto corriente. Yo quiero saber de dónde sacaríamos el dinero si volvemos a tener una desgracia, porque un animal no vacunado puede poner en riesgo toda la producción cárnica de nuestro país. Si yo tengo un lote de animales bien cuidado, vacunado, el esfuerzo tremendo de cumplir con la ley de la vacunación, y mi vecino, ahí a los 20, 30 metros, tiene 4 o 5 animales que nunca fueron vacunados, y si por ahí tengo brote de fiebre aftosa a consecuencia de que el vecino le tendió la cama para entrar en su chacra, porque no ha vacunado, todos vamos a pagar eso. Así que, interesante, cumplir estrictamente lo indicado en el día de ayer por las autoridades nacionales, como también las comisiones de salud animal que tiene a su cargo este trabajo. Y una vez más, la muy bien ponderada alianza público-privada del excelente trabajo que hace la Asociación Rural del Paraguay con SENAXA en las campañas de vacunación. Y añeja a lo mitaña cumplir el reglamento. A cualquier dificultad perecoa, Amanecer Agropecuario, Radio 1, Radio Cumbre, o mi pene disposición pe denuncias anguá, o mi menamo genda pedido y con las cosas. A por otro lado, cualquier problema perecoa a nivel burocrático. Ñaño putibomba guasulo mitad, allí a pobre y cosa o vale la pena con campaña fiebre astosa coanga oñe muñe purúa contra la fiebre astosa oñe muñe purúa como momento clave. Cara y Néstor, ya llegué en el día de ti pura giro riporando. Dani guayo ye juba se seco ente sapuá. Se iwe iwerei imposible ndawi ay ama e paraguay de cereza anga ika ayuse wirojesa asunción del paraguay arete majaula mine ay coveña pitimbu iñañaba te cove se pepo anga oikuti. No guajeba y serenda te petei a la toru. Se peyuba era poa pensere un loje sami. Pero peina ñan de yara y por amante hei. Petei mira y mi serenda te voy a cuar. Sero vivo y pepo ar y sereru loje sami. Jamanombo de Yair, Asunción del Paraguay. Rejendúa pura geiro, rejendúa señé. Rejendúa ese pamburo, cero bandere que sale. Coina upe bararum de vendu y que mi haya poba cue. Pura geiro de Guará, Asunción del Paraguay. Dema se coevo correlle ese corazón. Se peyú ambuevo y tú no guajeba y peamo y te.

De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con así, acuérdate, antes que pentino año, tenga. Voy a pedir año a ti, esta familia, acuérdate a mi hijo. Hoy con la de ganar y espera con la naranja y piroja. Casi hemos 15.000 por día, ambas de hoy. Estar con así, con la. Deja operiré, donde se vio doy. Va ella, o gente, roga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro. Ayuda a ser de pareña lima. Tengo la técnico, un ajá que venda, veja, por ejemplo, aguazú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapete y acue oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Vaya, yo junté a don José. 19 de enero, Oñipun Uñeguita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fímico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio, se va a Fernando y me tuche y teje de guasú. Jape vacuna y que tumbo así, chupé. ¡Naja, niris amigo! Vacuna cuando por un así. Y que tuye vacuna, me embaje de guasúba. ¡Jau mío nacer a moda sin problema! ¡Jai que tú, jau cambio mi oña vacunada, güey! ¡Y que tú, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que tú! ¡Jada que FD pide que tuye vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro que tú, 13 de marzo, bebé. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, según la información que tenemos de la gobernación del departamento de San Pedro, en la fecha está preparado el envío de la, o preparada el envío de máquina para la excavación de los tajamares en Luz Bella y en otras comunidades. Incluso, según la información del secretario de Agricultura de la Gobernación, el ingeniero Raimundo Ramírez, está destinado 2 meses la máquina para ese lugar, para el lugar de influencia de la multiactiva de San Pedro, para completar los trabajos en la zona y cumplir así con la gente que se ha preparado para el importante trabajo de piscicultura. Una etapa más que estamos llevando adelante, que se va a cumplir con estos sacrificados productores que tienen la brillante oportunidad de buscar otra, es decir, de contar con otra alternativa de ingreso muy importante, porque la piscicultura hoy día es rentable si se le explota en su debida forma. Tal es así que el ingeniero Pío Rivaldi va a acompañar los primeros días la excavación de los tajamares, y de esta forma esperamos de que se haga un buen trabajo, porque la base principal de la producción de peces en estanque es justamente el buen trabajo en la instalación de los estanques. Ahí está lo más importante de todo. Vamos a ver si el jueves no estamos por la zona recorriendo para observar el trabajo, pero el ingeniero Pierre Rivaldi ya se traslada en el día de mañana para comenzar el trabajo con la gente de la gobernación, que, como dije, ha destinado por 2 meses esta maquinaria para poder hacerse todo el trabajo de una vez. Y agradecemos infinitamente el apoyo a la multiactiva al señor gobernador del departamento de San Pedro. Es muy importante este aporte que el gobernador envíe la máquina. Los productores corren con el gasto de combustible y también con el gasto de viático. Y eso es sumamente interesante, ¿eh? Por otro lado, ayer estuve hablando con el doctor Silvio Moro, de la firma CIADET, que permanentemente nos apoya, y me estaba comentando de que hay una cantidad inmensa de pedido de vacunas para esta campaña contra la fiebre aftosa. Y CIADET dispone y está a disposición de atender todos los pedidos que justamente se le acerca a los teléfonos que permanentemente nosotros aquí estamos pasando en la parte comercial. A la par del trabajo de piscicultura, ya estamos moviendo otros programas que llevar a campo, a llevar a la práctica, porque queremos que la multiactiva de San Pedro sirva de ejemplo, así como SENACSA y la Asociación Rural del Paraguay son ejemplo de lo que significa el trabajo de la alianza público-privada. También nosotros, de la mano de don Mauro González, la Asociación Rural del Paraguay, hemos comenzado este trabajo tan importante en San Pedro. Y tanta gente se sumaron a colaborar con nosotros para el cultivo de las 150 hectáreas de mandioca. No puedo dejar de agradecer la cooperación que he encontrado hasta del vicepresidente de la República para llevar este plan en favor de los pequeños productores. Se ha sumado también a esto intendencias municipales, la muy buena voluntad de don Agustín Duarte, intendente municipal de General Aquino. No puedo dejar de mencionar también, por más que no hemos llegado a utilizar la maquinaria que nos envió, porque es terrible esta cuestión de falta de profesionales para una buena preparación de suelo. Y para la buena preparación de suelo no tenemos otro camino, compañero, que hacer las cosas en su debida forma, o de lo contrario no vamos a llegar a administrar buenos resultados. Tengan en cuenta, compañero agricultor, de que un buen trabajo hecho en cuanto a la preparación de suelo es lo más importante que existe para el arranque. Tal como ayer estuvimos escuchando testimonio del director general de suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está integrado al equipo de la asesoría agropecuaria nuestra, el ingeniero Ken Morilla, del máximo exponente en cuanto al cultivo de la mandioca, también integrante de la asesoría agropecuaria, don Julio Caballero, categóricamente dan la garantía de que haciendo un buen trabajo se puede administrar buenos resultados en el campo. Y así tiene que ser. Yo les cuento que, al margen de todo esto, estoy haciendo unos trabajos experimentales interesantes en la granja. Gracias a Dios, las condiciones climáticas son muy favorables para nosotros, pero lo más importante de todo es que uno haga un buen trabajo para poder administrar resultados. Estamos con siembra de mocuna ceniza para incorporar al suelo y captar nitrógeno para los futuros cultivos, proyectando un cultivo masivo de mandioca y batata para poder alimentar a los cerdos en corto tiempo, porque vamos a hacer cría de cerdo a campo abierto. Y entre ellos también vamos a tener algunos cabritos para poder saborear su rica carne y su rica leche en esto que es la granja integral. El secretario de Agricultura de la Gobernación de San Pedro justamente me estaba comentando esto, de que va a dejar de lado todos los proyectos y que se va a echar de lleno a concienciar a la gente sobre la cuestión de la granja integral. Y en esta etapa en que nosotros sabemos muy bien de cuánto cuesta hoy día una cabeza de ganado vacuno, sabemos que el pollo tiene mercado seguro, sabemos que la producción de leche tiene mercado seguro, sabemos que la producción de huevo tiene mercado seguro, sabemos también que la carne porcina tiene mercado seguro. ¿Por qué tenemos que aventurarnos con ciertos productos que no tienen mercado seguro? Ahí está esta situación del sésamo. No es tan agradable. Si el año pasado se ha llegado a pagar incluso hasta 7,000-8,000 guaraníes el kilo, ahora está arrancando con 4,500 guaraníes el kilo. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos para estos embates. Tenemos que aumentar nuestra producción, compañero agricultor. Y tenemos que convertir en carne. Tenemos que convertir en carne nuestra producción. Si el maíz, el sorgo, la cascarilla de soja está tan barata, pues mi amigo, vamos a convertir en carne. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, para convertir en carne nuestra producción, la base principal está en la alta producción. ¿Cuál es la base principal de la alta producción? Una buena preparación de suelo. Amigo agricultor, ustedes tienen la ventaja de que la firma Xololó de don Francisco Riva nos acompaña, solventa los espacios económicos y educativos en nuestro programa, y vamos a seguir aportando siempre algo en favor de todos ustedes, amigos agricultores. Y allá Poporán la Tembiapó. haya aprovechado la oportunidad o me bañan de amanecer agropecuario. Bien, vamos a al parecer tenemos a un oyente en línea. Son las 4:53 minutos. Tenemos a un oyente en línea. ¿Está el señor Néstor Cruz en línea? Bueno, buen día, adelante. Buen día, don César, a la amable audiencia de Radio 1, como siempre, Amanecer Agropecuario. En estos días estuvimos en diversas instituciones, como siempre, acercando las informaciones a los productores y a la audiencia que a esta hora está en Radio 1, como siempre, escuchando este programa bastante instructivo, y sobre todo para la gente que tiene que conocer más. Estuvimos hablando con el doctor Manuel Barbosa, él es jefe de la Unidad de Asistencia a Producción de Pecuaria del SENACSA, y nos dio importantes informaciones, don César, para compartir con la audiencia sobre todas las cosas, este periodo de vacunación, todo lo que van a hacer, cómo van a estar trabajando con la gente que trabaja con ellos, que es la CONAXA, y sobre todas las cosas nos dio importantes informaciones. Esto dijo a la audiencia del programa Amanecer Agropecuario el doctor Manuel Barbosa. La campaña de vacunación contra la fiebre aftosa es uno de los pilares del programa de erradicación. La vacunación contra la fiebre aftosa, contra esta enfermedad en el ganado bovino, es muy importante y dentro del programa de erradicación ocupa casi que, diríamos, el primer lugar la campaña de vacunación. La vacunación junto con el seguimiento serológico, con la vigilancia serológica, son los dos puntales más importantes. Existen otros caminos y otras actividades que también tienen que ver dentro del programa de erradicación de la fiebre aftosa, pero estos son los más importantes. De modo que para nosotros como servicio se constituye en una actividad primordial, principal, porque con la vacunación contra esta enfermedad estamos previniendo que los animales se enfermen. Y no es precisamente que los animales estén infectados, pero sí con la vacunación lo que pretendemos es alcanzar un alto nivel de protección, de manera que si la infección eventualmente en algún momento llegara a ingresar de vuelta al Paraguay, entonces nuestros rebaños estén suficientemente protegidos. Por tanto, la vacunación es realmente uno de los pilares, es un trabajo de lo más fundamental que SENACSA tiene como compromiso, de modo que le damos toda la importancia y por supuesto toda la prioridad dentro programa de erradicación. Doctor, la fecha que arranca, que termina el registro, las zonas que van a estar teniendo como alta vigilancia, sobre todas las cosas, ahora es de Hacienda General. Sí, la fecha de inicio es precisamente el 19 de enero y esta vacunación va hasta el 27 de febrero. Y la fecha para el registro se extiende un poco hasta el 13 de marzo. Normalmente dejamos un tiempo más para los registros, dado que la gente que hace la vacunación o que está haciendo la fiscalización de la vacunación tarda un tiempo en volver de los lugares alejados donde se encuentran. Y mismo los productores que se encuentran alejados de los centros de las oficinas de SENACSA necesitan también un tiempo para terminar de hacer la vacunación, realizar la parte administrativa, y por lo tanto siempre damos un periodo de tiempo para el registro. El registro es tan importante como la vacunación. El registro es uno de los trabajos esenciales que se hacen dentro de la campaña de vacunación, porque si uno realiza la vacunación pero no tiene el registro, es como si no hubiera hecho la vacunación. Por lo tanto, el registro en las oficinas de SENACSA, y eso es fundamental, es una actividad central también dentro del paquete de vacunación, dado que aquel productor que no realice su registro, aun cuando haya vacunado sus animales, no va a poder hacer ninguna actividad comercial, no va a poder mover los animales, no va a poder vender, no va a poder hacer absolutamente nada, así que es una actividad central. De modo que invitamos a todos los productores para que hagan la vacunación, pero que también hagan un buen registro. Palabras del doctor Manuel Barbosa, jefe de la Unidad de Asistencia a Producción Pecuaria del Senal, hablándonos así a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Siendo César Cabrera, como siempre, muy amable por el espacio, don Néstor Freitas, y gracias y buen inicio de jornada, como siempre. Gracias, Néstor. Interesante vuelta al programa después de unos días de ausencia en que tanta falta nos hizo Néstor Cruz. Vamos contigo, Néstor, para gustar un poco otra vez de una composición musical y cumplir con nuestros patrocinantes.

Jinetes mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Porque la boliajú hasta dueña llegó donde se yo doy todos los días de ella. Iba. Y pones amigo, felicitaciones. Va para tapizacuera agricultor en duda a través de la emisora PTI. Saludos a PTI. Pollo Pure, en Bojasama, Chivacuera. Oye, Pujanguaje, que la trabajo donde eres ya. Révense. Sí, y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera de la para eso, ciudadano, no nos falta de la plata a mí, no nos falta de la insumo, no nos falta de la técnica, jaricote, mija. Ahora, sí, Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, no hay peño, no hay por teléfono, anda y hay problema. Un aje a Yeite. La atención diario permanente. Debe ir conforme. Ahí conforme, y gusto se la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Así es, bueno, estamos ya en contacto con don Vicente González. Él es el presidente de la Comisión Multiactiva de San Pedro, de una organización que gracias a Dios se viene consolidando muy bien. Y don Vicente, quiero contarte de que el señor gobernador, según el secretario de Agricultura y Ganadería, ha destinado la máquina excavadora para los tajamares. 2 meses puso a nuestra disposición, así que yo creo que se va a cumplir muy bien todos los pedidos de excavación. Creo que estamos aproximadamente con 32 tajamares que excavar para establecer el programa de piscicultura. ¿Qué tal, don Vicente? ¿Cómo estás? Buen día. Pero muy bien, un César Maico y Baita Samión de Endú, Amanecer Agropecuario, y gusto, Endú, las 4 y el apuado y mía, Caicú, Endú, y nada, importante Endú, poco peces, amor. Pero primeramente, ya hoy ya la buena nueva, la maquinaria envió a los bellas, es importante seguir un sueño tanto tiempo acariciado. A ese don César Gina de que 32 tajamar o multiplica tajamina a centenares de familias provecho, porque de hecho vos se poraña antes de poraña con villata peña de vecino, mitacuera, está preocupada la de alimentos mías, espuma, mojola, tiraja, es importante la amigo la ya de Uicha con ella por pero ella ya ni organizaron ya ahora dijo ahí la gobierno fuera la manda fuera muchas veces la gente no ni organiza tres ya de por ejemplo ya de lucha muchos tiempos a cuanga ya cosechar ya a un mes hueca tú me dónde está Samio Japey, por otro lado, última hora vengan a acompañar las condiciones climáticas, el buen trabajo que siempre es la utilidad, cara y Vicente. Y siempre la lucha trae su victoria, Yepaja. Entonces, es importante tener la organización mía, a pesar de que la gente. Y no ya na campeón va capacitación pero anda ya hay modo estén donde se cree de que por lo menos cada día más mañana aprende para yo inva de deja la agricultura recuerdo amplio de inmundo tu chava un año se pongan de cuenta y conocimiento otro año así como años ve donde estaba serina. La impresión no se preocupa y la niña organizado anteriormente ya puedo acá este turrón de César mejor es cuatro estaciones para guayando y seguir ya puedo aceite se puede dar en la cuidado y la ya no se preocupa porque a lo mejor ya caro por otra y niña de hogar ya alimentada y de familia y la mandí una estudio no se preocupa y de ahí con y nada y con un año dos años tres años ya por subir me he hecho valor agregado ya por subir a mi no ya por si pasa te fui a ti esta maneja entonces solamente con ir a producto entonces al año agricultor ambos precios a oír la negativa ambos precios cosa y aparte con los agricultores inteligentes ambos precios capaz de o ya o ayer vamos a hacer amigo. Tengo la ley de la vida, amigos, ya se cara, sube la vuelta, pero eres antes que nada, amigos, la única cosa la reclamar yo, la niña de tendo tacuera, ve, cada vez toñe organizar por haber la parte educativa, ve. Por un lado la parte educativa, por otro lado también. Buscar la forma de ayudarle al productor, al que realmente necesita ser ayudado. Porque darle crédito a una persona que no está preparada para recibir crédito, esa persona va a fracasar y va a ser una carga nuevamente para el Estado. Por eso es que antes que nada tenemos que prepararle a la gente para poder entregarle el crédito para que pueda él estar capacitado para cumplir con su programa. Ahí está, por ejemplo, ustedes recibieron un crédito de 1.650.000 guaraníes por cada hectárea de mandioca a ser cultivada en insumos. Y también el aporte de la gobernación de, en vez de pagar 450.000 guaraníes o 400.000 guaraníes por preparación de cada hectárea de terreno, ustedes se le dio la ventaja de 150.000 guaraníes por hectárea. Pero ¿cuál fue el paso que se hizo? ¿Cuál fue el primer paso que se hizo? Prepararles a ustedes para estar en condiciones de honrar los beneficios que recibieron. De lo contrario, PAOJ Opareilla y Tatapere, Jaupe preparación, Yajuputuyacue, Upea la ñanemo cre, Iba, Jaupea la cada día, ñandere sapea, Jayajecapea, Yajecamoaña, complementajanga, y Catuama enseña a cumplir el ñande compromiso, ¿eh? Así mismo, César, la. Hará que para la reactivación de tierra más ahí esté la raza, indiferente de ser, como tiene experiencia después de muchos años. Tengo, ay, la huirore hija, primero ella, o intentó la Iguacaya, o emperador no a la cuaya. Estaba ahí en Pusangá, pero ya dejó experiencia, ya recibí experiencia. entonces le han de la conocimiento ya de cómo mantener ya hasta adelante hoy en día anda de más guareta ya hay guiruca guirique haya poco haya peja ya haya una niña que me tapa ya no estoy más presente no que por lado de la empresa con una diferencia entonces y por otro lado entonces la importancia disculpa este vamos a hacer don Eleno Colante de este saludo a pues, este no y ya me anota con él entonces este ya ya carne ama o ya otra más ya ya usted ya la puseo a te saludo a esta felicitación me lleve ya anticipado a don Eleno Colante, nuestro gran amigo trabajador hoy en Itacurubí, este compañía Cayura y Verón César 14 y tal años tú sos Jaco Vuelta Cuave va a ver igual pues te digo me cae o le comete y espíritu de joven a no le digo ya me voy a año para la motilla pero sí que hasta un mitad de 20 años a lo mitad de preparar y la cogeo vídeo que un ajeno en darle muy bien este bueno don Vicente ayer desde Ivón de Huí a esta debe que don Pepe Costa yo ima con Avejina y Catuamuesa pendere sapea otras informaciones ve su amigo porque Radio Uno co oñe interesala y oyente cuérare ja upecha upi o preparar siempre las informaciones de primera mano. Así que pe continuas amigos pe ya pues acá amanecer agropecuario Uriré, don Pepe Costa y todo su equipo de prensa oye preparados en reemplazo de nuestro distinguido y locutor estrella de Radio Uno Caraí Roberto Pérez. Bueno muchas gracias don Vicente ayer y don Mata Coéramo. Igualmente saludo a la gran familia de Radio Uno y muchos agradecimientos a todas las autoridades que nos dan su mano, don César, y será hasta mañana. Muy amable. Bueno, como dice vulgarmente la Serapisa, Serapisa Cuera, por ejemplo, Oñemoti en Sella, na Pepe la pende, Pepe ya oima, así que Sella pues se llama. Ja, Peña pues acá quédense porque informaciones de primera mano de sus productoras le va a ofrecer en primera plana. Hasta mañana, si Dios permite. Muchas gracias. Han sido ustedes muy amables. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Sin IPF el Ayón tu auto no tiene protección. Sin IPF el Ayón no tiene tecnología. Sin IPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. No puedo más. No voy a llorar. No puedo más estudiar. No doy más. Mira, nos falta mucho todavía y el examen es mañana. No, ¿cómo me querés matar? Hace de cuenta que tomaste Activate Energy y seguí leyendo, dale. Ok, la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo. La aceleración se define como la relación entre la variación o cambio de velocidad para, modificar para, el estado para, de reposo para. De movimiento de un cuerpo. Activate Energy. Más vitalidad, más energía y más rapidez. Mucha, pero mucha más. Y es de Lasca. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gotas de paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Las normas son muy importantes para ordenar nuestra vida, aprovechando mejor nuestras potencialidades y para respetar a los demás. Sin embargo, es igualmente importante no petrificar tales reglas,